Damos comienzo a uno de los primeros juicios del pedido de verdad, de justicia y de memoria por toda nuestra Joana, ¿no? Por tanta Joana que el poder y el sistema patriarcal y el sistema prostituyente no dejó regresar a su casa. La expectativa hay mucha. Hay mucha esperanza de que a través de este juicio, que nada, sabemos muy bien que los imputados van a ser condenados con una pena no muy alta por los delitos que se le imputa, pero la idea es que de ahí se abra otro inicio para otro juicio y saber qué pasó con el narco femicidio de Joana. Joana no murió, a Joana la mataron, Joana no decidió de qué manera y de qué forma le quiten la vida, sino que el narco femicidio pasó sobre el cuerpo de Joana y le arrancó la vida a una edad tan temprana, ¿no? Con una piba de 23 años, con una pequeña hija de 6 años y toda una vida por delante para los sueños que ella tenía, para los proyectos de vida. Vamos a estar ahí resistiendo a todo o nada, porque necesitamos una justicia con perspectiva de género y no una justicia que vuelva a rematar la vida de nuestras vidas, ¿no? Porque cuando yo empiezo en la búsqueda de Joana, para ello, para el Poder Judicial, era una piba drogadita, era una piba que estaba en la zona de donde desapareció Joana y no miraban. Era una piba con problemática de consumo, era una piba de 23 años que tenía problema de, estaba en estado de prostitución y demás. Así que nada, espero que los jueces y los fiscales, con la misma vara que la juzgaron a Joana, cuando lean el veredicto, digan, bueno, lo vamos a juzgar con la misma vara que lo hicimos con nuestras víctimas, porque Joana fue una víctima más de todo este sistema.